Lynn le suplicó que le dieran el trabajo por la necesidad económica que tenía su familia. Ningún argumento fue suficiente y el joven fue invitado a abandonar la plantación. Lynn se indignó. Empezó a alzar la voz, a reivindicar el sacrificio de su padre, a hablar de explotación, de derechos, de demandas, de exigencias. En medio de un forcejeo, Lynn fue expulsado en empellones del lugar y arrojado a la calle polvorienta. Desde entonces, la familia comía cuando podía. Se sustentaba por algunos trabajos temporales que conseguía Lynn y el sacrificio de la madre, que lavaba y cosía ropas para otra. Un día, como todos los días, Lynn estaba saliendo de la plantación, porque como todos los días, había ido a pedir trabajo. Y como todos los días, le habían dicho que no había nada para él. Salía con la cabeza baja, mirando hacia el suelo a sus sandalias desgastadas. Daba patadas a las piedras que encontraba, intentando hallar consuelo a su dolor. De repente, le dio